Un simposio dedicado al aniversario 71 de la liberación de Corea tuvo lugar hace poco en Malasia con la participación de personalidades distinguidas y habitantes. El orador dijo que el presidente Kim Il-sung emprendió el camino de la revolución a la edad de poco más de 10 años, fundó el Ejército Revolucionario Popular de Corea, dirigió a la victoria la ardua lucha armada antijaponesa y así logró la liberación de Corea. Añadió que la emancipación de Corea, que se anotará con letras mayúsculas en la historia, sirvió de motivo trascendental para la forja del destino de los coreanos.